para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Este es el nuevo calendario de estrenos de Warner Bros. El estudio decidió hacer varios movimientos en sus lanzamientos. Tenet va el 31 de julio, a la espera de que los cines en Estados Unidos y el resto del mundo puedan reabrir. Wonder Woman 1984 pasó al 2 de octubre, The Matrix 4 al 1 de abril de 2022 y Godzilla contra King Kong ahora llega en mayo de 2021. Todas estas son fechas tentativas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.